He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the Joker's trap. Acaba de consumir Day Tripper, un programa elaborado con pensamiento propio y reflexiones personales sin la intervención de factores transgénicos externos. Day Tripper, consumir preferentemente de lunes a viernes de 13 a 16 horas. No exponer al sol, no arrojar los ojos ni dejar al alcance de los niños. Day Tripper, un producto de Rock and Pop. Rock and Pop News. Saber es poder. La presidenta Cristina Kirchner recibirá hoy a Caló y ratificará su apoyo a la CGT Alsina. El encuentro está previsto a partir de las 18:30 en Casa de Gobierno. Los antimoyanistas le entregarán un petitorio de 5 páginas al que adhirieron los 102 sindicatos de la Central Obrera surgida la semana pasada. Todavía no hay datos sobre el secuestro de Severo. La investigación sobre la desaparición por 24 horas de Alfonso Severo, cuando tenía que declarar en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira, pasará hoy a la justicia porteña a manos del fiscal José María Campagnoli. Depuy reivindicará su puesto en la Auditoría General de la Nación. El cuestionado titular de la auditoría, Leandro Depuy, brindará una conferencia para rechazar su desplazamiento del órgano de control. Será hoy por la tarde en el Congreso y estará acompañado por legisladores de la oposición. Llegaste a una encrucijada. Llevaste tu guitarra, pero no hizo falta que subiera el diablo. Nosotros ya estábamos ahí. Una sola radio alcanza todo el país. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Gente sexy, momentos del pasado. Y vamos a hablar con los autores del libro ¿Por qué corremos? Están con nosotros Martín de Ambrosio y Alfredo Vez Lozada. Gracias, muchachos, por haber venido. Bueno. Gracias. Go. ¿Por qué corremos, muchachos? Tiene que ver con la cuestión de cerebral. Se generan endorfinas, digamos, y sistemas de mecanismo de recompensa, sí, que son iguales o similares a los de otras actividades que nos dan mucho placer. Por ejemplo, el sexo. Por ejemplo, comer. Por ejemplo, en algunos casos, apostar. Gente sexy. Momentos del pasado. Felicitaciones a Darío Stansriver porque lo han nominado al Emmy por su programa Mentira la Verdad, probablemente para muchos uno de los mejores del encuentro, si no el mejor. Sí. Felicitaciones, querido. Muchas gracias. Gente sexy. Imágenes sonoras del pasado. El fin de los 60 y sobre todo lo que fue el fracaso o no del mayo francés, uno de los hechos fundamentales de los 60. Con el fracaso del mayo francés comienza el postmodernismo. O sea que lo que entiende Lipovetsky es que todas esas características de las que empezamos a mencionar, la juventud, digamos, el poder, la utopía, la revolución, el vanguardismo popular, el deseo irrefrenable de cambiar el mundo, reciben su golpe definitivo. O sea, para muchos los 60 fue el último grito vivo de la capacidad que tenía el hombre de cambiar el mundo. Revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Escucha lo que pasó en Gente Sexy. Hay una horda anestesiada que pide Falo Ranking y hoy los peores covers de la historia. Estrecha. Hoy tan solo estoy. Hoy tan solo no. ¿Quién canta esto? Sí, Bárbara y Dick. Bárbara y Pito. El general haciendo Vivo el Racho. Te mando un abrazo. Lo hace mejor que Macri, eso seguro. Sí. No, quiero escuchar lo que canta. Llega un momento en el Cantas muy mal, lo tienes que saber. O sea, y nosotros te lo vamos a decir. Cantas muy mal. No miramos televisión. A todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Gente Sexy. ¿Qué tal? Es como un falso lunes, ¿no? Es un falso lunes. Claramente, claramente. Es un falso lunes. Primero, felices porque volvió Cracky. Sí. Así que, grosso Cracky. Grosso Cracky, que aparte nos escribe cosas que son maravillosas y nosotros valoramos mucho el trabajo de Cracky, nuestro editor, nuestro glorioso editor. Es un amor. Lo aprendés a querer. Uno lo quiere. Uno lo quiere de entrada. Después escuchaba el Falo Ranking de ayer de los covers, los peores covers de la historia. Todo eso está subido en nuestro blog. Grosso. Me decían las chicas de producción, nuestros ángeles. Nuestros ángeles. Terrible, porque se me ocurre una connotación terrible. Eso. ¿Dónde lo sacaste? Nos decían que tuvo muchas visitas el video de Cagapornis que hicimos con Alexis Valido. Es hermoso el video. Para que digas con Alexis Valido y que nos ningunees al resto que estábamos atrás haciendo una coreografía hermosa. Nosotros éramos como 1500 visitas. Tuvo, Éramos como una especie de paquitas de Yuyo. Slipknot, pero claro, Boxer Not. Eran las paqueras de Yuya. Claro. Eso también lo pueden encontrar en nuestro blog, en gentesexy.fm, rockandpop.com. Bueno, a ver, varias cosas para charlar en el programa del día de hoy. Una que es seria y que no tiene que ver con este ánimo jocoso que tenemos, pero viste, siempre hay que mencionar. Sí. Que se vete el aborto no punible, ¿no? Con un caso tan emblemático y tan grave y tan dramático como el de una mujer violada en una red de trata. Sí, una esclava sexual. O sea, suena de una película, pero es así. Sí. A ver, hay que pensar conceptos que no tienen por qué estar ordenados, y no es necesario que estén ordenados para que a uno para que uno intente después reflexionarlo y pensarlo. Entiendo que hay ciertos conceptos que y esto lo digo yo, para mí están como han quedado anacrónicos, han quedado viejos, no puedo seguir justificando a la fe como un argumento, no puedo seguir pensando en mandatos eclesiásticos o en mandatos de una sociedad retrógrada y conservadora que intervenga sobre el cuerpo de una mujer, sobre cualquier mujer. Mi postura es sobre cualquier mujer. Seguro. Por supuesto que hay un agravante en el caso de una mujer que es violada. Y en una red de trata que es como, es lo peor. Las redes de trata son lo peor y es muy difícil desentramar una red de trata. Y si no, podemos ver el caso de Susana Trimarco peleando para desarmar lo que fue la red que secuestró a Marita Verón y sin todavía poder lograrlo con un juicio ahora, recién, que no sabes a dónde va a llegar, y que son gente que normalmente están parada por el poder. Hay millones de datos que son totalmente obvios, que son así, y que sin embargo no pueden seguir adelante con determinadas cosas. Es muy increíble lo que pasó. Es como, pero usted, no, yo nada que ver. Y es tremendo el nivel de impunidad. La cuestión que tiene que ver con el aborto, en este caso, no es que cogemos y abortamos. No es así, lo que se impide acá es según el criterio, estás impidiendo, si querés, la muerte del feto, pero también estás impedís la muerte de una madre. Una mujer no va a dejar de abortar porque vos se lo permitas o no. Lamentablemente. Por ende, a partir de ahí terminan en clínicas que son lo peor. Con todo lo que trae aparejado que vos frenes una cuestión legal, ¿no? Y siendo, si había un caso que no había que frenar por las características que tenía, es este. Yo también opino que no había que frenar ningún caso, pero ahora, con toda la carga que tiene esto atrás, decís que justo este tenés que frenarlo. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué? ¿Cómo sigue la vida de esta mujer después, mañana? No, aparte, a mí, ¿sabes lo que me pasa también? Es como, tenemos demasiado respeto por la fe. no me parece mal tener respeto por la fe, pero tampoco es que la fe es el ancho de espadas de la irracionalidad o de la racionalidad de acuerdo al caso. No es que, bueno, como vos tenés fe, vos podés ir sobre el cuerpo de esta mujer. Para mí no es así, es tu fe y quizás esta mujer la tiene o no la tiene, pero esa fe no le puede condicionar la vida. Seguro. De por vida, de por vida. Aparte, después te chocás con la realidad. Hoy en el noticiero, no me acuerdo cuál, estaban pasando un informe de un curandero al que las minas iban desesperadas para hacerse abortos y les daban unas pastillas de no sé qué. O sea, las cifras son súper contundentes de la cantidad de mujeres que mueren en abortos ilegales hechos en sucuchos con un chabón carnicero que ni siquiera es médico. O sea, es súper grave, los números son re contundentes. El argumento, si permitimos el aborto legal, van a salir todos a tener relaciones sin protección y esto va, es una pelotudez mayúscula que no se sostiene de ningún lado. No, tiene el rigor científico de pensar que el rock está creado por el demonio, tiene el mismo rigor científico. Las clases altas también muchas veces, no todos por supuesto, pero las clases altas suelen manejarse con un nivel de hipocresía grande también. Totalmente. Porque normalmente en el nombre de la fe sí van a ir a la iglesia y sí van a amparar un montón de cuestiones, pero si le pasa a la nena de la familia que con el noviecito tuvo un desliz, van a ir a abortar, pero van a abortar en una clínica grosa, no van a abortar ahí en el bien tercer cordón, donde se mejor suelen hacer un montón de abortos. Van a llamar al médico de cabecera de la familia que tiene contactos en tal lado. Sí, porque muchas veces el que está en contra de estos argumentos, el que esgrime estos argumentos de que no se puede y la vida que yo, es el mismo que después te dice, no, bueno, se embarazan para cobrar planes. Sí, claro, o que dicen cerrar las... mejor que legalizar el aborto, ¿no? Claro, dice, sí, cerrá las piernas, pero no mates a nadie. Como si fuera que, a las minas les cabe tanto coger que son capaces de ir a abortar y arriesgar su vida por tener una traca-traca sin forro. O sea, claro, aparte, el análisis es insostenible. Aparte, digamos, una mujer que llega a la situación a la que llegó la mujer del caso particular este, no está yendo porque quiere, no está yendo porque disfrute, no es que no tenga conciencia de que dentro suyo está comenzando a gestarse una vida, no tiene que ver con eso, digo, no es que bueno, listo, entonces ya está, asesina. Sí. Digo, hay que ponerse en la situación y el contexto. Yo soy partidario de que cada mujer pueda decidir sobre su cuerpo con responsabilidad y que necesita un amparo estatal, porque no se puede seguir mirando para afuera, no se puede seguir mirando para un costado cuando hay una realidad que es que esto pasa seguido, se aborta igual. Sí, se aborta. Y los números son tremendos, aparte, acá. Sí, se aborta igual. Y es un lugar, un tema en el que coinciden tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad. Es muy curioso ahí, en estar, no darle bola, en desatender y ir en contra de cualquier cosa que quiera avanzar. Claro, bueno, eso es otra cosa. A mí de Macri no me sorprende, no me sorprende, es consecuente con lo que viene pregonando. Macri lo iba a hacer esto. Uh-huh. Para la tribuna, también es para la tribuna de Macri, específicamente. En algún momento, cuando surgió lo del matrimonio igualitario, con el amparo del gobierno nacional, otra de las preguntas que muchos nos hacíamos es, bueno, esto fue un avance para la sociedad, estamos más cerca de que la sociedad empiece a ver todas estas cosas que suceden y que existen, y empezar a pensar en, bueno, a ver, podemos pensar en el aborto no punible, podemos pensar en el aborto legal, podemos pensar en el aborto amparado por el Estado, no como una joda. No como una joda, no, pero por lo menos contemplar los casos. Para mí estaría muy bueno que el gobierno realmente tome una posición. Creo que la presidenta tiene una posición contraria. Entonces es muy difícil. Y la figura de la iglesia siempre es muy fuerte. La figura de la iglesia es fuertísima. Eso es algo que no termino de entender, ¿no? Digo, en un país que es cada vez más laico, hay otro tipo de iglesias dando vueltas más que la cristiana. Me parece que no tiene demasiada atracción hoy por hoy la iglesia católica. Bueno, pero el peso de la iglesia... Tiene. No, claro. pero ¿qué porcentaje de gente conoces? Son dementes, claro, pero pocos, no. Digo, ya voy por hoy. Es como la UCD, digamos. Entonces, ¿qué peso tiene la UCD? Ese es el punto. Es que la iglesia a veces se mide más a nivel global, claro. Si se quiere, sigue teniendo un peso gigantesco. Sí, sí. Lo que a mí me parece es que no puede decidir, no sé, por lo menos es mi opinión y es lo que yo creo y yo digo, me puedo hacer cargo de lo que pienso yo. Hay un montón de reclamos, pero el argumento religioso para mí no es el ideal, y si yo iría con los argumentos, pensaría en cuestiones más sociales, más que cuestiones religiosas. Simplemente eso. Nosotros vamos a abrir el programa escuchando una canción que es de Fan People, y después te voy a contar por qué ponemos esta canción y vamos a entrevistar a una persona. canción se llama Lady, es de Fun People. Venía, si bien está en un disco de Fun People propiamente dicho, venía en un simple 7 pulgadas que en algún momento sacaron Fun People y G. Devil, que se llamaba El aborto ilegal asesina mi libertad. Yo soy muy partidario de que el rock y la música te educan en la vida, básicamente. Creo que de ahí podés aprender un montón de cosas. Este disco salió en los 90 y era muy elocuente, ya desde el título y adentro también incluía información, estadísticas que eran, bueno, de ese momento, pero me parecía que estaba bueno también hablar con Patricia Pietrafesa, hoy en Cumbia Queers, pero líder de G-Devil, también tocó en Cadáveres, básicamente una de las figuras más emblemáticas de la escena punk rocker local, quien estuvo también armando este disco, y me parecía que era una buena vuelta de tuerca también hablar con ella. Patricia, aquí Clemente Cancela, Calori y todo el equipo, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿vos, Patricia? ¿Todo bien? Muy bien, recién llegadas de gira y bueno, muy bien. Simplemente preguntarte qué opinión tenés al respecto de esta noticia que circula el día de hoy y nada, preguntarte también como una suerte de referente, te pregunto, en esta lucha. Muy bien los datos exactos de lo que sucedió hoy, no lo sé, lo sé por arriba, y como te digo, recién llegamos de gira, sí. Aunque un poco de noticias había tenido sobre el anuncio del veto de Macri, sobre la posibilidad del aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires y todo eso, pero no con muchos pormenores. Sí sé lo de hoy, que fue intervenido en una violación así aberrante, pero es como se vienen dando estos casos, ¿no? Con el tema del aborto, que me parece que teniendo la Argentina leyes tan progresistas que ha avanzado, no sé, que es cabeza en Latinoamérica en un montón de cosas respecto a los derechos individuales, esto sigue siendo como un lugar, ¿viste?, en el que sigue interviniendo la derecha, la iglesia, como que se pone difícil al momento de realmente lograr algo que ya tiene, viste, un quórum medio implícito, porque sí. Creo yo que por suerte se ha avanzado mucho en la opinión pública con respecto a la visión de la libertad de la mujer para elegir qué es lo que suceda con su cuerpo, más allá de los conceptos morales de cada uno, viste, que eso... que es la maternidad, cuando es un feto, cuando es un embrión, cuando es un niño. Más allá de eso, creo que hay cierto quórum para que se dé la despenalización, no solamente la despenalización, sino la legalización, que es lo que hace falta del aborto. Pero bueno, siguen siendo temas en donde todavía se pueden meter en la iglesia y la derecha, como está visto lo que sucedió hoy. Pienso en ese simple que sacaron hace ya como 15 años más o menos, que era realmente una cosa muy avanzada desde el discurso y estaba buenísimo para los pendejos que nos comprábamos un disco, estaba realmente muy bueno eso. ¿Para vos cambió algo desde esa época hasta ahora? ¿Cambió desde lo social? Pero como decías recién, con la iglesia es algo que no se puede vencer de alguna manera, por usar una palabra. Mira, para mí quería recordar un poco, porque me parece muy importante la salida de ese disco a fines de los 90, creo que fue en el 98. Sí. Aparte es el disco, el 001 del sello Ugly de Fun People con Moon Kid, ¿no? Que vale 650 pesos en Mercado Libre, Patricia. No, yo no lo tengo. Es muy caro. Aparte, ¿sabes? Porque se hicieron muy pocas copias. Sí. Fue la primera vez que Fun People viajó a Estados Unidos y ese disco fue fabricado por un sello, San Juanito Records, en New York. Y recuerdo que casi varios discos tuvieron que quedar allá porque los chicos no tenían plata para pagar los impuestos, para sacarlos. Fue complicadísimo, así que terminaron llevando solamente 500 o 600 copias. Así que, bueno. Pero lo importante de ese disco, aparte de que lo hicimos... obviamente pensando en llevar ese tema a la discusión, al público, sí. ¿No? ¿Viste? Cuando poner ahí los hechos sobre, nos comunicamos con la Comisión por la Despenalización del Aborto y ahí trabajamos todo en conjunto. Lo curioso fue cuando hicimos la presentación del disco. eso creo que sí fue casi más grosso que el disco mismo, porque se hizo la presentación en cemento, en esos cementos llenísimos, sí, de Fun People, She Devils y Actitud de Cambio, y bueno, había como 2.000 personas y pensamos nosotros que era había mesas de información sobre la despenalización. Sí. Y resultó que cayeron montones de chicos y personas en contra de la despenalización del aborto a boicotear el recital. Mirá, no me acordaba eso. No, fue terrible. De hecho, el grupo Actitud de Cambio, desde el escenario, hizo un boicot al recital. Y estuvo buenísimo porque generó una cantidad de discusión. Discutíamos en el backstage de cemento. Espectacular. Entre todos nosotros y afuera la gente, unos repartiendo flyers en contra por la despenalización, otros en contra. Era, la verdad, me pareció a mí que fue muy rico porque de ahí en más también empecé a ver en un montón de fanzines y cosas como discusión sobre el tema de la despenalización del aborto, así que creo que en ese sentido esa presentación fue así, me quedó siempre como algo muy importante. Sí, yo lo que pienso es que claramente vos nunca has hecho nada para especular y probablemente no te ibas a imaginar que 15 años después te iban a sacar de un programa para hablar de esto como una referente, pero la verdad es que digo, lo que vos has hecho ha educado mucho realmente. ¿Sos optimista con respecto al aborto legal, a que puede llegar en algún momento? Digo, porque en algún momento también nos parecía que el matrimonio igualitario estaba muy lejos y de repente se dio. ¿Vos crees que esto puede llegar a suceder en algún momento? Sí, hay que seguir y hay que darle para adelante y hay que hablarlo porque nunca, visto, uno piensa, ya está, no está. Entonces, es una cuestión de ponerse ahí al frente, charlarlo en los programas, hablarlo en los lugares donde estés, ir a las manifestaciones, hacerlo presente, visible, que es necesario y que también es importante que se note que una gran cantidad, que en eso varió muchísimo la cantidad de gente que está a favor de que esto de una vez por todas se dé, porque hay que entender que más allá de las visiones personales de cada uno, no implica que es obligatorio, es simplemente, o justamente, no tan simplemente, sino algo que ayudaría a cambiar un montón de la realidad de mujeres pobres. Porque, totalmente. Si vamos a decir, es una cuestión de hipocresía social, el 99% de las personas que vemos conocer todos pasaron por esa situación, y entonces, porque las mujeres que tienen acceso a algo seguro, porque tienen dinero con que acceder a ello, no tienen mayores problemas, pero sabemos que el aborto hecho en formas así clandestinas y muy inseguras producen una cantidad de muertes grandísimas. Entonces, primero eso, segundo, ¿qué hacen los hombres legislando sobre un tema tan particular de las mujeres y la iglesia? Es decir, con todo el doble discurso. Es decir, hay mil cosas para eso que podríamos cuestionar, pero es un hecho que con todo lo que se lucha públicamente en este momento en Argentina, se tiene que dar sí o sí la legalización, ¿no? Que sea libre, seguro, gratuito, legal. Patricia, muchísimas gracias por tu palabra. Patricia, súper claro. Para cerrar esta nota vamos a decir que el 2 de noviembre toca Cumbia Queers, toca en Niceto, después de las 0 horas, viene de hacer la cuarta gira europea, 25 shows en 30 días. Te vamos a invitar para que vengas a hablar específicamente de la cuestión musical. Dale. Bueno, un beso ahí cuando puedo los escucho. Y gracias. Buenísima la cortina de los Reyes Vagos. Sí, que todos nos preguntan de dónde es, es espectacular. Que yo toco con Juan, con el chico que canta ahí, yo toco con él en un dúo y siempre... Grosso. Qué bueno sería caer ahí con una guitarra. Bueno, gracias. Bueno, ahora lo arreglamos, pues Becopa, gracias Patricia, un beso grande. Chao, un beso. Bye. Pasó Patricia Pietrafesa, Pat Combat Rocker, de Cumbia Queers, de la mítica banda Cadáveres de Niños, de She-Devils, que en algún momento sacaron un split, un disco compartido con Fun People que se llamaba El Aborto Ilegal, Asesina Mi Libertad. Nos pareció una buena manera de comenzar hablando con alguien que seguramente no va a estar en todos los medios hablando sobre este tema. Y ahora sí, señoras y señores, comenzamos Gente Sexy, con la lista musical maravillosa, como siempre. Sí. Spanish Bombs.

La Trastienda Club presenta octubre, 12, 21 horas. Los Carabajal, 23:30 horas. Riddim, 13, 21 horas. Facundo Sarabia, 23:30 horas. Jimmy Burns, 14, 20 horas. Murga Queso Magro, invitado La Cotorra. Venta de entradas en latrastienda.com, llamando al 51705483 o en Balcarce 460. Invita a Quilmes. Contemporánea presenta Medellín en Buenos Aires, Jack Bruce y Big Blue Rag. Por primera vez en Argentina, el cantante y bajista de los legendarios Cream. El jazz, el blues, el rhythm and blues y el rock. Frank Zappa, John McLaughlin, Tony Williams. En una increíble historia musical, 25 de octubre, única función, Teatro Gran Rex. Jack Bruce y su Big Blue Rag. Anticipada por Ticketek. Invita Rock and Pop. Para una fiesta, ¿te gusta la electrónica? Una fiesta. Dale flow. Casual. O el cachengue. Perfecta bailando. Cachengue. O las dos. Una fiesta. Perfecta bailando. Dale flow. Cachengue. Casual. A tu fiesta perfecta Quilmes Night, la armás como vos querés. Entrá a Quilmes Cerveza en Facebook. Podés ganarte una fiesta para vos y 100 amigos. Quilmes, el sabor del encuentro. Sin obligación de compra, ver bases y condiciones en facebook.com/Quilmes Cerveza. Beber con moderación, previa su venta a menores de 18 años. Gente sexy, parte del pasado. Está con nosotros Marcelo Pocavida, una leyenda del punk rock argentino. Gracias por estar con nosotros, Marcelo. No, gracias por la invitación. Pero hubo todo un capítulo inicial. Empezó a principios de los 80 con, bueno, bandas obviamente que ya son míticas, como Los Violadores, ¿no? Y otras más que le seguíamos. En una época muy jodida la Argentina, estamos hablando también. Sí. Ahora estoy armando algo quizás que no estoy tan comprometido físicamente. Hablo comprometido para aquellos que no saben, porque en más de una ocasión he terminado en hospitales, con 22 puntos de sutura famosos en mi cuerpo, con cadáveres. ¿Pero qué hiciste esa vez? Me corté el pecho con una botella de cerveza arriba del escenario. Por suerte no existe más eso de que la gente te quería cagar a trompadas, ¿viste? Ahora quizás van con la idea de que le contaron, por curiosidad se acercan y bueno, se la bancan o se van o se fanatizan. El taladro y el chancho, un incidente bastante jodido que un poco más terminé en tribunales. Porque el taladro fue a parar a la cabeza de mi ex mujer y no porque yo lo haya manipulado en ese sentido, sino que bailando pogo. La empujaron al escenario y no le llegó a taladrar el cráneo. Igualmente no iban a encontrar nada ahí. Pero... Rock and Pop 95.9. Quiero saltar. Coral, la muñeca del rock y el pop, presenta su disco Rock and Dolls. 9 de noviembre, 19 horas, Niceto Club. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Coral, Rock and Dolls. La Nación Revista presenta Extra Mujeres. Un especial dedicado a las mamás de hoy, con una nota imperdible a Penélope Cruz y un informe sobre las mujeres más elegantes del país. Además, una producción de moda y una guía de compras para cada tipo de madre. Todo esto y mucho más este domingo con tu diario La Nación. No te apresures, deja que fluya. Ya no te apresures. Riddim, nuevo disco. Deja que fluya. Todo el tiempo estás tan presente en mí. 7 de septiembre, en todas las disquerías del país. Viernes 12 de octubre, 23 horas, en la Trastienda Club. Conseguí tu entrada más el nuevo disco a precio promocional. Muchos pequeños placeres forman un gran evento. Vení a la Feria Jumbo Dairy & Wine, donde vas a poder disfrutar y degustar productos de más de 45 bodegas, paseo de gourmet, coctelería, festival de cervezas, bandas en vivo y muchas sorpresas más. Desde el 31 de octubre al 2 de noviembre en Tribuna Plaza Palermo. No te la pierdas. Para más información, ingresa a www.jumbodairywine.com.ar. Jumbo, te da más. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. Santiago Calori. Hola. Co-conductor de Gente Sexy. Aprobé el test de Cooper, pero solo el teórico. Gente Sexy en la Rock and Pop. Aquí estamos nuevamente, son las 16:36 y hace 22 grados en la ciudad de Buenos Aires. Un lujo. Me pasa que te hemos puesto otro canal, entonces está de ese lado. Claro. Sí, hoy vamos a jugar al Decime 1. Sí, vamos a jugar al Decime 1. Tenemos grandes premios. Tenemos, a ver, entradas para fiestas. Sí. Seguramente, y si sí. no tienen, seguramente la vamos a tener. DVDs. DVDs. Libros. A ver, discos tenemos, por montones. Sí, montones. Pero, por ejemplo, a ver, discos tenemos todos los últimos estrenos. Sí. Papa un montón. De hecho, quiero agradecer que me mandaron el nuevo disco de Green Day, me mandaron el de ZZ Top y alguien se lo choreó. No, ¿quién fue hijo de...? No sé, pero alguien se choreó la futura de ZZ Top. Pero tremendo, dolor, bien. Dolor. Habla no me di cuenta, lo dejé acá arriba. Sí, habla bien de ZZ Top. ¿Quieres hacer la denuncia ahora? No, me regalé. Nos mandaron el de Muse también, el de No Doubt. Así que muchas gracias. El de 20 años de los Sultanes también. Sí. Gracias. Le mandamos, les agradecemos a todas las discográficas los discos que nos han enviado y eso de corazón. Hoy tenemos un montón de premios. Tenemos grandes discos para los oyentes. Tenemos tenemos DVDs, películas, estrenos, un montón de películas, estrenos. Tenemos Alegría libros, y amor. Sí, para tenemos también tenemos no tenemos más. Ay, qué picardía. Pero tenemos grandes premios. Supimos tener con los gestos que le hiciste, parecía que teníamos un canje en un lugar que sería un milagro. Pero no fue así. Parecía un canje de coquito. No lo entiendo. Bueno, ha llegado el momento de informarnos con Calori, señores. ¿Qué haces, papito? ¿Cómo estás? ¿Estás bien vos? Muy bien, me alegro. Muy bien. Mi mejor momento, tanto en lo personal como en lo profesional. Se te ve muy bien y bronceado. Gracias, Miguel Mora, que me va a reponer el disco de ZZ Top. ¡Aguante! Gracias, Miguel. Gracias. Capo total. Gracias, aguante. Aguante quise, hermano. Te amamos. Jorge Porcesuño, y otra polémica declaración. El punto es este. Ya no hicimos noticias. No. Y va muy rápido, por claro, ser, chicos. Sí. Sí. Se está quemando etapas, ¿no? Se está quemando etapas, decía. Las Malvinas son inglesas, tendrían que haber invadido acá porque acá no hay respeto. Bueno. Está indignado. Ya no se lo puede tomar en serio. No lo estamos tomando hace muy en mucho serio. Tiempo Jorgito, que, no se lo que volvió de su casa, ese es otro dato también, perdón, pero vuela, va a pasar muy rápido. Volvió a las 7 de la mañana del domingo, gastó 120 pesos de taxi. Nada, y la madre se fue a pedir plata a la calle. No sé, es rara la situación. Sí. No sé si vieron Grey Gardens, la película de los hermanos Miles. Yo tampoco. Es eso, chicos. Ay, no la vi. La voy si a revisan, si revisan Grey Gardens. El oyente que la vio. La alquilo. El oyente que la vio, le pedimos que por favor. Básicamente por favor, son unas viejas guitudas que se quedan sin plata y dan la mucha familia pena. De los Kennedy. Sí. Gracias, mami. Gracias. Sí. Bueno, es así, ¿viste? La mitad de la mesa leyó, la otra mitad no. Y bueno. Yo lo leí, pero salgo de Palermo para hacer el programa. Yo no lo leí y nunca pisé Palermo. Chicos, no peleen. Es no uno peleen de los 10 documentales más importantes de historia, dale, ¿no? Es, tipo, Calo, bueno, relaja, Carlos. Está bien, bueno. Se suspendió el salto del austríaco que intentaba romper la barrera de sonido, ¿se acuerdan? Fue hace 2 horas. Es muy triste eso. ¿Se suspendió? Porque TN decía, en instantes el gran salto y ya todo el mundo sabía que se había suspendido. Sí. Me dolió. Me dolió. Félix Baumgartner saltaría de una cápsula desde la estratosfera, caería en picada durante 5 minutos y medio a 1.100 kilómetros por hora y los fuertes vientos retrasaron el inicio de la prueba. Yo tenía un compañero Baumgartner, ¿no será él? Es obvio que es él. ¿Cómo le decían a Baumgartner? El saltador. No, igual es, lo primero que pienso es en Carlos diciendo lo de Córdoba, Japón, sí, con la estratosfera en una hora. Ah, una hora era. Que recién me decían a nuestros ángeles que era una apuesta, que supuestamente era una apuesta, porque tenés dos opciones, o que era ultra ignorante, claro, o que era una apuesta, y yo me la juego más por la apuesta, más allá de que no que leyó las novelas de Borges, supuestamente. Sí. A ver, me parece que es esas situaciones donde la naturaleza te dice, hasta acá es, ¿no? Como los que, no sé, suben a la Aconcagua y se cagan muriendo congelados. Y bueno, maestro, hasta acá es. Si lo puse tan alto es para que no vengas, dice claro, la naturaleza. Claro. Es lo mismo, me parece a mí. Igual la hay cosas que no hay que hacer. Nos duró quiere nada, ¿o no? Esta mañana. Sí. ¿Alguien más sabía que esto iba a pasar antes gente de hace 2 horas? Nadie sabía nada. Era ¡ah, no! Uno debe tener una postura natural de ser humano. La naturaleza te puso en un lugar para que vos estés sentado delante de una computadora, no para que estés subiendo a la computadora. Bueno, pero la esencia del ser humano, Calor, y vos porque sos un tipo que sube en escalera y se agita, pero la esencia del ser humano es superarse y superar los desafíos. ¿Sabés que estaría bueno hacer un informe con todos los chicos que estaban en esa clase en Córdoba cuando Carlos dijo lo de estratosfera? Saber qué recuerdan, porque yo me imagino los nenes con la cara como, ¿qué está diciendo este gremio? ¿Cómo afrontaron la vida después de eso? Sí. Quiero también agradecerle muchísimo desde acá a la gente del Sensacional que solo le cambió el tiempo verbal al título y no al resto de la nota que está en futuro, ¿no? Muy bueno, la tuve que hacer en vivo, espectacular, chicos, los quiero mucho, de verdad. Mono más inteligente que humanos hace huelga porque no le pagan como corresponde. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, aparentemente Según el experimento realizado por el científico alemán especialista en primates Franz de Waal y su equipo, los animales investigados se rebelaron a través de las acciones de la inequidad que los indigna. O sea, parece que los monos entraron en huelga porque sintieron una situación de inequidad frente a un experimento científico. Me está jodiendo. Muy bueno, muy bueno. Está bien, me copa. De los simios. Es los Simpson, boludo, no sé bien qué es. Ana Ma Ferreira cumplió uno de sus sueños. ¿Cuál? No es hablar en español. Está ligado. Sí. Están pegadas las noticias. Sí, la simpática Ana Ma Ferreira sí, el gusto de conducir en la televisión norteamericana, ¿eh? Dijo, si puedo sin hablar en español, puedo sin hablar en inglés. Y estuvo en un canal de Latin Music TV en Miami, que es lo mismo que... Yo la vi hacer stand-up en un programa de tele, fue lo más gracioso de ese programa. Sí, es verdad, lo reconozco. Sí, proselitismo blanco, regalaba merca por un voto, dice Crónica, ¿eh? Tranca. Una bueno, candidata concejal campaña, ¿no? En la ciudad brasileña de Italo y... ¿Cómo se llama? Itacuatiara, no sé, incomprobable, ¿no? Pero Brasil es grande. Sí, igual, suena, suena brazuca. Sí, fue sorprendida por la policía cuando dentro de un auto le daba un papel de cocaína y una boleta a cada persona que formaba una larga fila. Ah, bueno. Tomá, sí. Tomá, ¿no? Este tomá, es el papel tomá. Que hay que poner la urna y este es el otro papel, ¿no? Bien. Y así pudieron seguir un rato largo. Qué mal te veo, intentaron robar una TV en una comisaría. Con la con herramienta de trabajo, no, de verdad, claro. ¿No? Era eso, la pizza, las dos cosas, ¿no? Dos israelíes fueron a visitar a su hermano preso en una seccional y no tuvieron mejor idea que pretender sustraer el aparato que estaba en el recibidor de la dependencia. Terminaron acompañando a su familiar, pero en forma permanente, ¿no? Muy arriesgado, ¿no? La policía igual tardó un tiempo largo en darse cuenta que les habían robado la tele y estaban buscando a dos personas con antifaz y remera a cuadros y una bolsa con el signo peso en la mano. ¿Sí? 32 kilos de yerba mala no llegaron a destino, ¿eh? 32. 32 kilos sí. De yerba mala. Un allanamiento realizado en la localidad cordobesa detrás la sierra. Un hombre de 47 años fue detenido con esa cantidad de marihuana que estaba escondida en una valija dentro de un auto robado. El punto es este, 32 kilos de marihuana en Tras la Sierra es muy probable que sea consumo personal. Y sí, sí, sí. Hay me que gustó. Tirar ahí, ¿eh? Me gustó, me gustó. Sí, este, sí. Es muy probable que sea consumo personal. Es una lucha sexual, se filtró un video porno de Hulk Hogan, de verdad, hacía no, falta. No, por Dios, de verdad, hacía falta ver esto. Me da curiosidad conocer el tamaño del miembro de Hulk Hogan. Sí, la curiosidad es si es con un hombre o con una mujer, por empezar, ¿no? Sí, sí. Es con una mina. ¿Decís? Sí, sí, Hulk Hogan. Oh, hombre, si los hay. ¿Sí? Y por último... Para no sabemos nada. No, queremos más. Claro, hay unas capturas muy berretas que puede esa ser Hulk Hogan. Esa también, tírala, por favor. Ser. Sí, lo estoy dejando para el final. Por anteúltimo. Hay una, puede ser vos con un bigote, la verdad por las capturas que vi, no está el video, hay una captura simplemente. Preocupa la desaparición de Zulma Lovato después del Chechona Fest. ¿El Chechona Fest? ¿Qué fue eso? Diferentes personalidades del mundo del espectáculo mostraron su preocupación por desconocer el paradero de la frustrada vedette Zulma Lovato. ¿Por qué eres? De quien no se tendrían noticias luego su visita al cumpleaños de Tomasito Zuller en la noche del sábado. Ay Dios, ay Dios. Chechona Fest me gusta. Chechona Fest es buen nombre. Chechona sí. Fields. Crimefields. Para que hay Crimefields. Para que hay hay datos de primera fuente. Hay datos de primera fuente. Y hay datos, digamos, periodismo serio. El periodista de espectáculos Pablo Lajus, conocido por su trabajo en el programa Intrusos, retuiteó una publicación del Hijo del Corazón de Guido Zuller en la cual pregunta el paradero del travesti. Chicos, sí, alguien la vio a Zulma Lovato porque anoche vino mi cumple y hoy me dicen que la vieron sola a la madrugada por Avenida Sarmiento. Bien. Veremos cómo termina. ¿Quién no ha ido a una fiesta de cumpleaños y ha terminado solo deambulando por Avenida Sarmiento? ¿Quién no ha ido al cumpleaños vestido de mujer? La que vas a mencionar, no sé, dijeron que, no sé si lo leyó Omagú Machuca. Machuca lo leyó en Day Tripper, ¿eh? Pero bueno, no importa, igual le mencionémoslo. Sí, sí, sí, me interesa. No quiero hacerlo mismo. No, me interesa. Me cae muy mal. Me interesa. Ah, ok, perfecto. Café y dormir abrazado haciendo cucharita con una amiguita por 80 euros. Esa es la oferta, digamos. Es más o menos lo que te cobran el café solo en Palermo, ¿no? Claro. Sí. Un original emprendimiento se le ocurrió a los japoneses, ¿eh? Una cafetería llamada Soineya, en Tokio. Sí. Ofrece por 80 euros, esto debe ser una noticia levantada de España, seguramente, un café y una siesta con una linda minita, ¿eh? Pero tenés que hacer la puedes cucharear. La puedes cucharear. La babeás toda, ¿viste? ¿Qué pasa si en ese cuchareo sucede lo que sucede en casi todos los cuchareos? Que es que erección. Erectás. Erectarae. Cualquier comportamiento subido de tono está penalizado por tarjeta roja. Ajá. Por lo cual debe ser echado del local. Si la chica es linda y te la cuchareás... ¿Qué querés que haga, maestro? No me sucede solo. ¿Qué tener el aliento de hondo? No aprieto un botón yo, ¿entendés? Y pasa esto. ¿Esto pasa? ¿Por qué pasa? ¿Qué querés que haga? El café y la mina son la tarifa más común, pero si el cliente quiere agrandar su combo, bueno, y pedir no solo dormir en brazos de la con 50 centavos, sino que recibir masajes en los pies, reposar la cabeza de arriba en la falda de la señorita, o descansar mirándola a los ojos. Bueno, qué miedo, ¿no? Están buscando también. O recibir mimitos en la espalda. Está ahí del cabaret. Para, por mimitos en la espalda yo te pago. Sí, eso está muy bien. ¿Cuánto pagas por mimitos en la espalda? Viste que la gente, o sea, el amor llega hasta cierto nivel. Sí. Te hace mimito, mimito, pero después se le cansa la mano. Ya no da para más. Entonces, si uno pudiera ahí, yo a veces le digo a mi novio, te doy 5 pesos y me haces más mimitos en la espalda. 5 pesos. Entonces, si uno pudiera tener a alguien, sea una dama, un caballero de manos suaves que le haga mimos, yo accedo. Muy bueno, muy bueno. Tu pareja te dice, me haces un masaje, te caga la vida, porque te ves que sabés que tenés que estar un rato ahí. Trácate. Cuando vos lo que querés es otra cosa. Claro, cuando vos lo que querés es trácate. Claro, simplemente. En fin. Vamos a jugar en un ratito al Decime Uno. Otra cosa, el video, la crónica y las fotos del recital de 2 minutos en Gente Sexy lo podés encontrar en fmrockandpop.com. Ahí está todo, está el video, hacía varias cámaras espectaculares. Gran recital. Anotate al 4535-7625, que más tarde jugamos al Decime Uno. Ahora, Los Redondos. Música para pastillas. Yeah.

Manson, boletín especial. Solo la evolución es capaz de poner en peligro el equilibrio de toda una especie. Esto es Rock and Pop Ranking. El puesto número 5 del ranking Rock and Pop esta semana es para The Killers, Runaways. Long hair blowing in the summer wind, a blue-eyed girl playing in the sand. I'd been on a trail for a little while, but that was the night that she broke down and held my hand. Teenage rush, she said. El tiempo el pelo se le oscureció naturalmente a castaño y de adulto se teñía de negro. Gente sexy. El fanatismo por el rey no se mancha ni se tiñe. Las 5 en punto. Me están llamando para jugar en un ratito al Decime 1 en Gente Sexy. Tenemos grandes premios. 4535-7625. Y lo que suena de fondo es el Magical Mystery Tour de los Beatles. Y esto tiene un motivo, pero de eso nos va a hablar Fiorella Sargenti. Pues claro, con este tema abrió Paul cuando vino hace un par de años. Yo lloré cuando lo tocó y lo de ahí es Paul McCartney, boludo, Paul McCartney lloraba. Yo bueno, con aquellos con los que te permitís llorar. Claro. Sí. Paul McCartney vale la pena. Viste, a mí me pasó, no me había pasado nunca eso de ir haciéndome la ruda, diciendo yo voy a llorar, es un Beatle, ¿quién no ve un Beatle? Y cuando yo apareció, y lloré un montón. Sí. Apareció esa señora igual a Virginia Lago, ¿no? Es la tía, dijiste, no, es Paul McCartney. Es una señora, sí, pero igual, yo sí. Lo banco a Paul, ¿eh? Sí, obvio. Lo banco grosso. ¿Por qué vamos a hablar hoy de Magical Mystery Tour? película y disco de los Beatles. Hoy es el cumpleaños, el cumplemuerto de Lennon. Cumplemuerto es porque cumple años pero está muerto. O sea, claro, básicamente sí, cumple, sí, pero hoy no. Cumpliría, hoy cumpliría si estuviera, claro, entre nosotros, pero no está. Sí, porque Mark David Chapman leyó El Guardián Inocente. Sí. Y esta semana se relanza internacionalmente Magical Mystery Tour, la película en mejor calidad, Blu-ray. ¿Vieron esto que hacen con las cosas de los Beatles cada tanto que las vuelven a sacar? Super contra con el submarino amarillo, ¿no? Exactamente, hace un par de meses. Entonces volvemos para atrás hasta 1967. Ajá. Los Beatles habían dejado de tocar en vivo, ya era como, ya estaban súper, no, chabón, eso no va más. Ajá. Se les había muerto Brian Epstein hace poquito, o sea que estaban medio frágiles de psiquis. Es muy loco lo de los Beatles, que en un periodo muy corto pasaron todas, ¿viste? Es como esa gente, claro, de Jim Morrison, que parecía 50 años cuando se murió, tenía 27. Bueno, los Beatles en 8 años hicieron todo. Claro, entonces era, ¿qué hacemos con toda esta creatividad loca? Bueno, llevémosla a la tele, armemos algo para la tele. Y arman Magical Mystery Tour, que es un telefilm para la BBC que hicieron sin guión. Lennon dijo, se le ocurrió a McCartney, después nadie se quiso hacer medio cargo. Sin guión, dijeron, bueno, lo producía. Agarremos un micro, dice, vamos viendo qué va pasando, metemos un montón de gente, armamos unos temas y vemos qué sale. Sí, bueno, sí, lo escuché alguna vez. Lo que salió no le gustó a la gente en su momento, también puede haber tenido que ver porque las teles casi todas eran en blanco y negro y esto era todo psicodélico y loco con muchos colores. Claro. Pero bueno, para a fin de año, la película... Sí. No, qué pifias, es algo recicológico y a colores. Y, todo el mundo tiene tele blanco y negro. La está cerrando un poco, sí. Pero bueno, era gente que estaba... Largamos el ácido, ¿no? Claro, había que largar la cosita. Pero bueno, todos los años los Beatles hacían una fiesta de fin de año. Ese año, 1967, Lennon dijo, ¿por qué no hacemos una fiesta de la película, del disco? Bueno, dale, nos disfrazamos todos, bueno, dale, le dijeron. Y fueron todos el 21 de diciembre, disfrazados, todos cancheros, bananas, a una hermosa fiesta. ¿De qué se disfrazaron? Se disfrazaron, Lennon dijo, me voy a poner la ropa que no me podía poner cuando era pibe y que era un teddy boy, pero un teddy boy sin plata. Entonces agarró y se compró una mega campera de cuero y se vistió medio así como Elvis en los 50. Claro, aclaremos, teddy boy es esa onda moto... tipo Brando, Marlon Brando, en cómo dicen, El Salvaje, ¿era la de Marlon Brando? ¿Cuál es la película de Marlon Brando la más conocida? Nido de Ratas está así, me parece, por ejemplo. Bueno, sí, con la campera de cuero, el Jopito, Sí. Bueno, ahí, así, con Jopito y campera de cuero. Ese era Lennon en esa fiesta. La esposa había ido de mujer victoriana, Cynthia Lennon, no le pegó mucho. O sea, lo estaba perdiendo al marido y para colmo le cae toda cerrada, toda puritana, no. Paul y Jane Asher habían ido con unos trajes, con perlas, Jane una huevada, la novia en ese momento, antes de Linda McCartney. Diosa. Sí, Ringo se había puesto otra porquería y George Harrison se había puesto de Errol Flynn, que era el tipo ese que hacía Robin Hood y esas películas. En todas las fiestas hay un Robin Hood, siempre. Sí. En estas frases hay un Robin Hood. Y un Superman también. Sí. El tema es, ¿de qué se había vestido Patty? Patty Boyd, la esposa de George Harrison, la más linda en ese momento de las mujeres de los Beatles, se había vestido de princesa árabe, de minita que baila la danza de los siete velos. O sea, estaba bastante en bolas la mujer. Y era muy bella. Sí. Es la misma mujer que 10 años después lo dejó por... Eric Clapton, muchas gracias. Leila. Y bueno, estaban ahí en la fiesta, trago va, trago viene, pasándola muy lindo, había una banda que tocaba. Uh-huh. Y que tocaba, hagamos un asado. Exactamente. Y cuando sonaba, y bailado, en Bicho, yo me convertí, Lennon le dice, Patty, bailemos. Y Cynthia Lennon, la esposa, que no era tan agraciada como las otras damas, más hollywoodenses, todas más fuleras, estrellas, se quedó ahí sentadita con su vestido todo cerrado y la otra, medio en tanga, salió a bailar con Lennon por ahí. Sí. Todos vieron que Lennon se había pasado toda la noche, no solo mirándole las gomas, sino tirándole onda. Tirándole los perros a pleno. Entonces, todos calladitos. Cynthia Lennon se la comió. Bueno, finalmente, lo que Lennon quería. Se quedó ahí sentadita. Después de bailar un rato, vino una amiga de Cynthia Lennon, que era muy pequeña, una cantante y actriz del momento que se llamaba Lulu, que tenía 19 años, y era muy pequeñita de contextura y estaba disfrazada de Shirley Temple, esa nenita rubia de películas del año del Alquerete. Sí. Y tenía un chupetín gigante porque estaba disfrazada de niña. Sí, y también la pasaron por las armas, ¿no? No. Lennon se sentó en un momento, iba trago va, trago viene, vieron que a Lennon le recabía la bebida. Después, años después, se siguió sabiendo. Supiendo, se supo un montón. Y Lulu le dijo, chabón, ubicate, ¿cómo te da la cara? 19 añitos, la mina, ¿cómo te da la cara? De nena. Sí, con el chupetín. Diciéndole, por favor, que termine una frase. Revolviendo el chupetín, diciéndole, ¿cómo te da la cara? Ahí está tu mujer, estás vos mirando las tetas a tu compañero, está bien que el otro es un goma con el citar y que sí, si conviene sucede y si sucede no sé qué, sí, pero ubicate. ¿Qué pasó? Agarró Cynthia Lennon, se acercó, le dijo, Johncito, mejor vamos para casa. George y Patty se las tomaron y quedó todo ahí horrible. Seguramente después lloraron, se golpearon y después se separaron y se murieron. Porque esa es la historia de los Beatles. Oh. Una pequeña anécdota. Una pequeña anécdota a raíz de el cumpleaños número 72 de John Lennon. Ese disco es maravilloso. Tiene, es hermoso. Tiene grandes canciones. Las que más me gustan a mí son de Paul, pero vamos a poner una de John. Yo soy la Morsa.

Interrumpimos momentáneamente esta tanda para seguir con el rock. En instantes, regresamos. Fin del espacio publicitario. Utopians interpreta a Gente Sexy. De la Argentina, Amenábar 1501, esquina Virrey, Olaguer y Feliu, ellos dos, 4783-0617. Eran una sola persona. Claro, que a veces es el chiste. Es como Karina Olga. facebook.com/panaderias.argentina o también los puedes encontrar en su sitio web, www. ¿Por qué te estás tocando mientras haces el coso? Porque me calienta mucho leer PNTs. www.clargentina.com.ar. Gracias, amigos de la Argentina, por la compañía de absolutamente todos los días. Soy Guillermo Coppola, estás escuchando Gente Sexy y como amigo full time que soy, te doy esta sugerencia. No dejes de seducir, anda al frente de lo más lindo que existe, la conquista. Gente Sexy, en Rock and Pop. ¡Sí! ¡Me muero de ganas de jugar! Soy bastante fan de cómo pronuncia Guillermo Coppola, la conquista. Tiene una dicción excelente. Como amigo excelente dicción. Nunca dejes de seducir. Nunca dejes de seducir. La conquista. Es un capo, ¿qué ¿eh? Piensas vos, Clem? Sí, esa es otra. Bueno, ha llegado el momento de jugar al Decime Uno y tenemos grandes premios. Hay mucha gente que llama al 4535-7625. Se abarrotan las líneas, tenemos problemas. Estamos como en Dell en los 80. Pero hacemos lo que podemos. Ahí tenemos grandes premios que son básicamente discos, estrenos, de todo. Tenemos de todo, pero realmente nos de todo. Los últimos estrenos del año nos tiran con de todo, exactamente. Sí. Y además, ¿qué? Y además, ¿qué? Tenemos libros y tenemos DVDs también, DVDs de un montón de películas muy lindas también. Me estoy como por ejemplo, loco, la película de Capusotto. ¿Está ahí con el Caballito Valiente? Está Ico el Caballito Valiente. Está Papa, es el Papa es un ídolo, por ejemplo. La película de Cipavolita de Cintia Hondon. El Papa es un ídolo. El Papa se volvió loco. Bien, ha llegado el momento de jugar al Decime Uno, un juego que buscó el premiamos al saber. Tenés que contestar dos de tres. ¿Es fácil o no? No sabemos. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Martín. Martín, ¿cuántos años tenés? 3-6. 3-6, Juan José Sebrelli en la quinta. Ah, bien. Qué lindo. Bien. Suerte. Ahora ya viste, todo deriva en nombres, ¿no? Ya no hay más situaciones. Puede haber situaciones eventualmente. Puede suceder. Si querés pongo situaciones. Querés Yo preferiría otro Juan José. ¿Cuál? Paso, por ejemplo. Saer. Juan José Saer, ¿eh? Sí, es que le llamaba Juan José. Mirá que se llamaba Saer, se llamaba Juan José. Cualquier JJ, me parece que... Menos López y menos Sebrelli, cualquier JJ. Borelli. Borelli. Paso. López. JJ López. Paso. Escuchame una cosa, amigo querido. Sí. No reunamos más eterno, JJ, sí. Claro. Amigo, ¿qué estabas haciendo? Estaba descansando, merendando, mateando. Para, okay, ¿descansando bien. De qué? Sí. De trabajar. Bueno. Sos Jorge Porcel, si no, amigo. Jorge Porcel, hijo. ¿De trabajar a dónde? De trabajar como librero. ¿Como librero? Mira. ¿Librero en dónde? Librero en una librería de Barrio Norte. De Barrio Norte. Me gusta porque hay que ir sacando, claro, todo con Tirauzón. Barrio Norte, ¿en qué zona? Enfrente de la Buena Street. ¿Enfrente? Sí. Ah, sí, ya ubico. Sí, la ubico esa librería. ¿Yo te conozco, Martín? Hace muchos años trabajamos juntos, sí. Martín, claro, que cantaba en una banda llamada Sudestada, o tocaba en una banda. Tocaba la batería. Espectacular. Qué hermoso, bueno, este club de reencuentro. Hace como 15 años. Mirá, me vengo a acordar, hace 2 años fui a comprar un libro y estaba Martín. Exactamente. Espectacular. Pará, Martín, tenemos que contar algo. Uy. Esto es muy bueno. Es muy fuerte. No. Estás poniendo una situación momento, a Martín. No, Martín, vos y un amigo. No recuerdo el nombre, no sé si eras vos o era tu amigo. Podemos derivarlo en tu amigo si querés. Iban a hacer el atentado contra la hamburguesería de ir a comprar todo con monedas de un centavo. Era mi amigo. Era tu amigo, que fueron y duró un segundo el atentado. El atentado lo miraron muy mal, o sea, porque ahí era la época que el Big Mac salía 4,99. Sí. Y sí, nunca te devolvían el centavo, claro. Bueno, era un lío. Y un día fue, mi amigo se ocupó durante, no sé, un par de años de juntar monedas de un centavo, sí. Juntó 499 y se las llevó. Le pidió un choripán. Pidió un choripán, no había, bueno. Rebelión. Sí, no, rebelión. Estuvo mal, como atentado estuvo mal porque fue más engorroso para los empleados y obviamente que... Sí, aparte después Bin Laden como que lo dejó en red en evidencia. Un poquito. Superó. Martín laburaba en un lugar donde yo laburaba. Mi trabajo consistía en, con un fibrón, leer todos los diarios y marcar los nombres de empresas que aparecían. ¿Vos hacías lo mismo, Martín? ¿Tenías ese mismo laburo, clipping? Yo lo hice después, ¿no? Yo en esa época era administrativo, en realidad. Claro. Mi historia de adentro es que nunca la puse, nunca me senté a nadie. Y claro. Era muy difícil. Pero estabas todo el día laburando. ¿Vos sí? Yo tampoco. Claro, va, espectacular. Capo total. Espectacular. Bueno, Martín, ¿estás listo para jugar? Estoy listo. Estoy conmovido igual, ¿eh? Sí, se me da. Aparte lo saqué al toque, dijo, en librería enfrente de la stream, me acordé. Esa memoria que tenía una banda llamada Sudestada. La banda no se volvió a juntar nunca más, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la banda? La banda no se volvió a juntar nunca más. Oh. Hay uno está en Italia, otro está en Bariloche. Terrible. Los que triunfaron, yo me quedé acá. ¿Y vos estás tocando en alguna otra banda? Y yo estoy tocando en otra banda, sí. ¿Cómo se llama la pastilla de la banda? Una banda que se llama Cresta Murti. ¿Cresta Murti? ¿Qué tocan? Y punk rock. Pero medio Krishna. Somos muy afectos a los juegos de palabras y a las ironías. Como Raúl Portal, que claro, le gustan los juegos de palabras. Tipo. Bueno, preferiría otro tipo de ejemplo. Pero... Sí, está bien. Bueno, viejo, al final no quiere ningún nombre. Está bien. Igual era una chanza, ¿no? Bueno, la primera de las preguntas te la va a hacer Santiago Calori. Mientras vemos en la televisión que, según un estudio, el 40% de los porteños son infieles. Ajá. Bueno, estamos en condiciones de empezar a jugar. La primera la hace Calori. Dale una mano porque me cae bien, Martín. Sí, por supuesto. Le voy a hacer una que es facilísima, pero facilísima de verdad. A ver. Si hizo el trabajo que dijo que hacía, ¿verdad? Sí. Sí. Decime uno de los ministros que tuvo el gobierno de Fernando de la Rúa. Federico Storani. Correcto. Sí, espectacular. Ministro del Interior desde el 10 de diciembre de 1999 al 20 de marzo de 2001. Porque aparte nosotros éramos de, estábamos durante el delarruismo, trabajamos en ese lugar. Sí, las delicias del delarruismo vivimos. Sí. Era el uno a uno, no se tocaba. La siguiente pregunta te la va a hacer el Tucu. Si contestás bien, ganás, Martín. Bueno. Amigo Martín, a ver, batero, conmovido, loco. Puerto Sí, has conmovido, Clemente, te digo que nunca lo vimos. Está llanto. No, no sé cómo está. Le escucho temblar un poquito la voz. Se está conteniendo para no llorar. Qué lindo. Amigo, decime uno, muy fácil. Decime uno de los amigos de Condorito. Uno de los amigos de Condorito. Garganta de lata. La correcto. Sí. Espectacular, Garganta de lata. Gran personaje. Nunca debe ser confundido con un genio, a pesar de que se parece. Sí, tenía un genio, tiene los dientes. Un genio González. Y Garganta era el borracho. Bueno, claro. Por algo has elegido a Garganta, ¿no? Era el único que me acordaba. Es que no era muy seguidor de Condorito. Pero bueno. Nota que laburó en una librería, se acordó de un personaje de Condorito al toque. Claro. Desarrollamos una memoria prodigiosa. Sí. Bien. Martín, bueno, libros no vas a querer, me imagino, porque tenés muchos ahí. No. Un descuentito, pero tenemos discos y DVDs. Perfecto. Abrazo enorme, loco. Gracias por haber llamado. Chau, che. Un abrazo. Cabo, buena onda. Estoy muy contento. Sí. A mí igual lo que me sorprende es cómo llegás a la conclusión de este fue mi compañero de laburo con tan poca data, no entiendo. Hace 2 años fui a comprar un libro a esa librería, un regalo para mi novia, y estaba él. Ah. Y le dije, nosotros trabajábamos juntos. Y fue muy conmovedor, nos fundimos en un abrazo fuerte. Y nada más. Y quedó ahí. Y nada más porque tampoco es que éramos amigos. Claro, quedó ahí, compraste un libro y te fuiste. Sí, pero me acuerdo, viste que el mundo se va de los laburos y no se acuerda de todos los de los laburos. Sí. Buenas tardes, no sé, bueno, sí, no profundicemos. Pero Fiorella una vez viajó en un avión adentro de un auto. Ya lo va a contar. Sí, es verdad. Eso lo va a contar en algún momento. Adentro de un auto, adentro de un avión. Sí. Es espectacular. Sí. Claro. Sí. Espectacular. Podemos llamar a la mamá de Fiorella cuando cuente eso, ¿no? Sí, claro. Comiendo bizcochitos. Ah, tu mamá es que. Ah, sí. ¿Tu mamá es mil? Sí, no. Madre es madre, basta. Pero tu mamá es mío. Bueno. Sí, madre, no. Basta, no. 4535-7625, jugamos al Decime Uno. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Sí. Hola, Mariano habla. Hola, Mariano, ¿cuántos años tenés? 30, Miguel del Cel vestido de hombre. Bien, espectacular. Una cosa rara, pero. Cosa rara de verdad. A veces pasa. No lo puedo creer. Ay, ay. Nosotros tampoco lo podemos creer. ¿Qué estabas haciendo, Mariano? Recién terminé de laburar hace una media hora. ¿Dónde laburas? Laburo en mi casa, hago reflexología de pies. ¿Haces reflexología? Ah. Tipo masaje en los pies. Sí. Food massage. No es lo mismo. Oh, yeah. Para. Exactamente, ¿qué es la reflexología? Ponele que va. Sí. Ponele que va Scarlett Johansson a que le reflexología es el pie. Está bien, digamos. Tiene que tener una razón para ver, digamos, dolor de espalda, dolor de pierna. Bueno, Clemente justo está con un dolor de espalda muy agudo, que no lo tiene, lo tiene a maltratar el pobrecito a él. Sí. Bueno, se queja todos los días. Una sesión de masaje en el pie. Sí, en el pie. La teoría dice que ayuda a aliviar o a relajar otras partes del cuerpo, ¿no? Maestro, me hablas de teoría y vos sos el que lo practica. La digo, teoría dice. O sea, puede pasar. Sos tu Sam. Bueno, te explico cómo trabaja, digamos, no solo relaja el pie, sino que relaja otra parte del cuerpo mediante el masaje en el pie. Esa es la idea. Claro, a partir del masaje que vos haces en el pie, tocas puntos específicos para que el dolor de espalda se pase, por ejemplo. Exactamente. Bien, a mí me hicieron una vez. ¿Ah, sí? Sí. A vos te hicieron todo. No, escuchame, yo hacía Pacua, que es un arte marcial chino. Me lesioné. Bueno, chao. Sabes que me acuerdo dos cosas de Paco. Primero, que un amigo le ofrecieron pagar un poco más para subir de cinturón. Y segundo, cuando el Tucu llega a trabajar con nosotros, cuando laburaba yo en Caiga Quien Caiga, llega el Tucu como asistente de cámara y unas primeras cosas que dice es que hace Paco. Sí. Y que su profesor le había dicho que le podía tocar el hombro y hacerse cacona. Hay un punto que es el punto caca. Eso escapa de mis posibilidades. Es el punto caca. Yo te toco un punto hoy y a las 8:30 de la noche estás con una diarrea acuosa profusa que no me puedes comprar. tener. No, no, bueno, eso, yo no tengo esos conocimientos. Okay. Bueno, ¿cuál era tu pregunta? No, no, no, estaba contando que yo, a que me practicaron reflexología, felices Pascuas, a todos. La casa de tenor de felices me lesioné la muñeca y sí. Me hicieron reflexología y me curaron, loco. O sea, te toquetearon el pie y te curaron la muñeca. Se lesionó la muñeca de adolescente, ¿no? Que es cuando está más expuesta la muñeca. Mariano, ¿alguna vez estás excitado practicando la reflexología? No, no, no. No, no, porque, digamos, estás pensando en otra cosa. Sinceramente, no, nunca se me cruzó. ¿En qué estás pensando? Porque sí. te vas. Ya. No, estoy pensando en, digamos, primero en hacer bien la técnica, bien. En dónde tengo que ir después. O sea, no es al azar. ¿Dónde te dije que apagar el microgas? Claro. ¿Eh? Apagar el gas, ¿no? Te quiero apagar el gas, te quiero lo de la viejita, saludar. Comprar el sobrante que estoy usando el de mi germo, ¿no? Esa onda. No, tengo que estar pensando en qué es lo que tengo que hacer después, en qué estoy haciendo ahora, no claro. Equivocarme, ¿no? Más allá de la técnica de la reflexología, de su profesión, de su actividad, digo, yo me pregunto, ¿tiene usted un fetiche con los pies al momento del sexo por fuera de las sesiones que le practica a su clientela? O no lo puede ver al pie. O claro, o te pasa eso que no, en no metamos al pie en el sexo. No se come, no se... Claro. No, o sea, no es nada que me llame la atención. Está bien. Es una parte más del cuerpo. Y asco, no le tenés asco a nada. Te vienen con el pie todo podrido, en cachos, en pedazos, en una bolsa y vos lo toqueteás igual. Claro, viene un hombre con pie de padre, no con pie amarillo. No, es que yo aviso... Ay. Cuando doy el turno, que tiene que venir con los pies limpios. Claro, pero yo he estado en las casas de depilación sí. Y las señoras te cuentan historias tremendas. Eww. De gente que le dice, mire, no vuelva más, usted es una asquerosa, claro. Yo no la quiero ver más por acá. Por suerte, en el año y medio que llevo trabajando, nunca me pasó. Pero pie limpio... Las patas siempre hay. Sí, pero, claro, pero... Digo, pero realmente pie limpio no es sinónimo de pie sano. Es verdad. Puede ser pie limpio, pero lleno de la aldea pitufa ahí. Si tiene hongos no le puedo hacer. O sea, claro. Amigo, ¿qué película prefiere usted? ¿Pie grande y los Henderson o las aventuras de pie pequeño? pie grande toda la vida. Está muy bien. Es más fácil para laburar. ¿Dónde se estudia la reflexología? Hay varias escuelas. Por ejemplo, hay uno que se llama Instituto de Medicina Tradicional China. Capos. Que queda en el centro, ahí en Villa Crespo. Bien. Sí. ¿En el centro y o en Villa Crespo? Hay un montón de escuelas más, esa es la que yo conozco. ¿Usted ha tenido una compañera llamada Mónica Giselle Rimmel? No me acuerdo bien. No. No soy doctor, ¿eh? Ok. Bueno, ¿estás acompañado en la vida? Estoy acompañado. ¿Por quién? Tengo una novia, hace 11 años. ¡Una mucha bueno que dijo una novia, tengo una novia. Ah, sí, una. 11 años hace que estás con ella. 11 años. ¿No va siendo hora de ponerse un poco serio, sí, maestro? ¿Vivís con ella? Estoy viviendo con ella. ¿Estás viviendo con ella? Sí. ¿Hace un mes? No, hace 6. ¿Hace 6 meses? Sí, hace 6 meses. Total. Ella le va a pedir la libreta más o menos en el año 2026, sí, ¿verdad? El burrito Ortega y Messi no tienen cintura al lado de este pibe. ¿La tuviste 10 años esperando para irte a vivir? No, pero está todo bien, o sea, fluyó. Sí, fluyó un tiempo largo. Espectacular. Fluyó más que fluyó. Escuchame una cosa, hace 10 años uno imagina que hay ciertos furores del principio que van mermando, se van adecuando, ¿no? El amor se transforma. En tu caso, ¿la horizontalidad ha cambiado, ha mermado, se ha transformado? ¿En qué se ha convertido? ¿La recordás? ¿Cómo se te recuerda? Claro, y en caso de que no haya nada directamente. No, sí, va cambiando todo el tiempo. Claro. Okay. Va y vuelve. ¿Y cuando se va, usted aprovecha para reflexiologiar en otros pieces? No, jamás. ¿Usted ha sido infiel alguna vez en su vida? No, porque mira, tengo 30 y casi 12 que salgo con ella. Claro, por eso. No, digamos, en estos 12 años, no, nunca jamás. ¿Llegó la hora del trío? No. ¿No? No, usted no. No quiere, ella no quiere. ¿Quién no quiere la cosa? Está charlando con él. ¿Cómo? ¿Cómo? No se entendió. Se está charlando. Se está charlando. Está charlando. En tratativa. ¿Hay algo que ella le deba a usted? Paritarias, maestro. ¿Hay algo en la columna del debe y no en el haber, por ejemplo? Sí, hay algo que ella todavía no le ha ofrecido, no le ha regalado. No, está todo. Papeles en regla. Y 12 sí. años. Han terminado. Años. Está todo. Sí, claro. Está todo recorrido. Está todo puesto. Bien. Estamos todos. Bien. Le voy a hacer una sola pregunta más de índole sexual. A ver, ¿no? Dale. mientras me hacen señas muy locas acá. Si a él le gusta, ¿qué, no? Le quiero hacer una pregunta. Yo tengo un amigo que es muy fanático. Muy fanático de... No lo puedes preguntar porque no sabes cómo ponerlo para hablar. ¿Ves que para algo tenías que haber leído para tener más vocabulario? No, pasa que no sé cómo decir dedo en el culo, ¿no? Yo tengo un amigo que cuando... Que mientras recibe, mientras le hacen una felatio, sí. Él se ha hecho fan de un tiempo a esta parte de recibir estimulación vía anal. Claro, que le envíe la sonda Curiosity mientras recibe placer. Ah, porque eso es mucho más fino lo que dice. Utilizando, amparándose en que una falange es experimentación. Claro. Usted, amigo, ¿ha probado esa práctica enfermeril prostática? No. No, la hemos probado. Okay. La última pregunta que le voy a hacer, por lo menos. Yo tampoco, así que. Quizás dentro de 12 años, ¿no? Claro, quién sabe. A mí me queda solamente una pregunta para hacerle de índole sexual. ¿Que te rompa el culo todos los días? No, algo que tiene más que ver con la intimidad de él y su pareja. ¿Qué es lo más loco que ha hecho en estos 11 años de aburrimiento sexual, si se quiere, en algún punto? Porque llega un punto... No, ¿por qué aburrimiento? No, porque llega en algún punto donde la innovación tiene que ir por otro lado. Digo, ha incorporado animales, disfraces, objetos, fotografía, materialismo. No sé cómo explicarlo. ¿Cómo se le viene a la cabeza? ¿Eh? ¿Cómo se le viene a la cabeza? Pero digamos que la rutina no se hace aburrida, porque siempre va mejorando algo o vas descubriendo algo. Bien. Lo banco. Yo también lo banco mucho. Lo banco a full. Es una gran respuesta. Lo banco a full. Sí. No creo que nos mienta, ¿no? Pero... Sí, bueno. No, pero posta. Ese es otro tema. No, pero posta lo banco mucho, estoy muy contento. Bien. La verdad, ganaste. No, mentira. La primera de las preguntas te la va a hacer Fiorella Sargenti. Sí, es cierto que teníamos que jugar. Decime, uno de los integrantes de los Strokes. De los Strokes. Rick contra el gas. No. Ay, había uno que era muy fácil. Chucho. Sí. Bueno. Sí, pero no. Ay. ¿Cuál es tu película erótica favorita? ¿Película erótica favorita? Sí. Sí. No porno, erótica. Claro. De esas con las que descubriste parte del placer... propio, digamos. De esas de Film Zone, ¿no? Sí, claro, ¿no? Puede ser Un Bajo Instinto, Sangre y Arena. Bien. ¿Eh? Sangre y Arena, Bajos Instintos. Bajos Instintos. A ver. Cualquiera Blown Away, con Diego Coner. La otra era del chabón con el coso de barro, ¿cómo es? Eso no era erótico, eso no era erótico. Estás hablando de Ghost, estás hablando del amor. Es un sensible. No. Una película es que es prácticamente necrofílica, ¿no? Sí, claro. Vamos la que viene, te la va a hacer Calori. Bien, sí. Voy a hacer todo lo posible por ayudarlo. Sinceramente, debería poder contestar esta pregunta con facilidad. Decime una de las películas de Coppola, Francis Ford y no Guillote. Coppola, una de las películas... ¡Ah, la puta madre! ¡Dale, amigo! ¡Amigo! ¡Por Dios! Bien, amigo, fácil, es la más fácil del lote. ¿Le hacemos la musiquita? No. Oh. No se lo merece, boludo. No se lo merece. ¿Sí? ¿Eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! Cuando llamé para anotarme, me preguntaban el teléfono y no me acordaba de los nervios. No, pero tenés que estar tranquilo, no pasa nada. He hecho confesiones hermosas al aire. Obvio. ¿Alguna vez no funcionó el amigo? No. Ok, la última te la va a hacer el Tucu, sí. Dale. Amigo querido, esta pregunta puede ser muy fácil o muy difícil, dependiendo de cuánto haya visto de televisión y de cine nacional usted. Uy, lo está rompiendo. Decime uno. Sí. De los actores o actrices de Brigada Explosiva. ¿De qué? De Brigada Explosiva. ¡Sí! ¡Conmovedor! No lo merecía, pero ganó. ¡Ha ganado! ¡Ha ganado! Espectacular. Mariano, quedate en línea. Te ganaste uno de nuestros fabulosos premios. Gracias. Emilio dice una vez más llevando felicidad a la gente. Claro que sí, Emilio dice un genio. Emilio Parada. Claro. Claro que sí. Justamente. Vamos a hacer una cosa. Sigan llamando al 4535-7625. Yo te van a escuchar un tema. Uh-huh. Vamos a ir a una tanguita. Vamos a escuchar a The Who. Un gran tema de Who. Llamado AYN How Anywhere. Y después seguimos jugando al decime. Qué bueno escuchar una de Who que no sea cortina de CSI. I can go anywhere. Won't you? Something new, anyway, how and where I choose. Do anything, all the more, talk anyhow, and go on, look anyway, I'm good.

Ronald Reagan fue rechazado para el rol principal en una película de 1964 llamada The Best Man porque no tenía apariencia de presidente. Gente sexy. Si es por la apariencia, estamos en el horno. Claro que sí. ¿Quién? Seguiremos jugando al Decime Uno porque han participado dos oyentes y queremos darle la oportunidad a mucho más de ser ganadores en la vida. Ay, por sería supuesto. Hermoso eso. Claro, claro que sí, claro que sí. Recién sonó de Juju un temazo y los oyentes lo celebran. Gran lista. Gran lista la de hoy, la que hemos tenido, ¿eh? Y eso que a veces alguna cosa queda fuera porque, por ejemplo, cuando Fiorella hizo la columna de los Beatles, eso implicó que saliera alguna para que entrara otro, pero... es una gran selección. Siempre tenemos una hermosa selección. Claro que sí. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Gustavo. Gustavo. Gracias, Gustavito. Gustavo. Esperá que escucho con la red todos juntos. ¿Eh? Ahí está, ahí te escucho. Ok. Bien. Gustavo, querido, ¿cuántos años tenés? 42. 42, los que cuando nombran a Cacho Castaño le dicen Caño Castacha. Bien. ¿Qué estabas haciendo, querido amigo? Estaba descansando y mirando Rambo 3. Ahora me da culpa que juegue. Claro. Ese es el público que queremos. No tenés que jugar ahora. No, pero estaba. En verdad me estaba recuperando un golpe que me di. No sé si jugaron al bowling y me caí terriblemente el otro día. ¿Cómo pará? ¿Te caíste jugando? Esto superó la lucereada. Pará. ¿Qué quisiste? ¿Tirar la pelota y te arrastró? Me hice genio total, me puse así, terminé estrellado, pero por allá atrás. No, ¿pero qué? ¿Te arrastró la pelota? No, caí de espalda con la comodidad. No. Había mucha gente viéndote. No, un grupito de chicos Boy Scouts y yo. Los Boy Scouts se rieron de vos. Sí. Corrieron a ayudarlo. Escúchame, ¿tenés una contextura pequeña o no? No, soy un gordito simpático. Y tenía los zapatos esos graciosos. No me los dieron. Ah, por eso. Yo capaz que me caí. Le puedes hacer un juicio al bowling entonces. Uy. No, no, la praxis. Sí, le tenés que levantarme y se mataba ahorita. Claro, claro. Qué feo. ¿Pero sos capo en bowling? No, ya pasa. No, bueno, claramente no. No, pero quizás es un tipo que va al bowling y tuvo una mala pasada. Sí. Es el público que queremos, ¿no? Alguien que se define como un gordito simpático que está mirando Rambo 3. Sí, ¿qué hacías en el bowling? Y fui a acompañar a mi señora y a la hija que estábamos, bueno, fuimos a divertir un rato. En realidad no íbamos a divertir de ella, que íbamos a patinar sobre hielo y al final salí al revés. Claro, maestro, pero si no te puedes parar bien sobre una superficie quieta, no te vayas a hacer patinaje sobre hielo porque te vas a cortar el cuello. Claro, esa era esa. Y ahora estás viendo Rambo 3. Rambo 3, sí. ¿Por qué estás viendo Rambo 3? ¿Porque saliste de laburar y tenés un rato? Llegaste un rato a trabajar y bueno, prendí la tele y busqué haciendo un poco de zapping y venía escuchando usted y me dijeron, vamos a jugar a algo, bueno, me anoté. Bien. Estoy acá mirando Rambo. ¿Sos fan de Rambo 3 o la primera vez que la estás viendo? No, la miro siempre. La mira siempre. Sí, la mira pero siempre. Más de Terminator soy fanático. Está bien. Bueno, pero Terminator es más para pensar, ¿no? Digo, ese nivel. Tiene mensaje, ¿no? Sí, Terminator tiene un argumento más rebuscado. Acá es la guerra de Rambo, ¿no? Básicamente. De las de Rambo, ¿cuál es tu favorita? Esta que estoy viendo, la Rambo 3. La Rambo 3. Es espectacular. Esta es la que lo tienen secuestrado al coronel Trautmann. Sí. Y él les hace una emboscada. Uh-huh. Y el capo de los rusos le dice, lo voy a agarrar. Y Trautmann le dice, no, él los va a encontrar a ustedes. ¿Quién le dice que es un muchacho? ¿Dios? No, Dios tendría piedad. Es un momento espectacular de la historia del cine. Es una gran película, digo, de verdad. Él se agarra contra 300.000 con un pescado y un Viagra, ¿no? Es más o menos así. Aparte es Estados Unidos con los talibanes, con los afganos. Bueno. Sí, contra la Unión Soviética. Amigo, ¿vos fantaseás con la idea de convertirte en Rambo cuando ves esas películas? No, para nada. No, quiero ser estrella rock, pero bueno. Estrella de rock. Total. Bien. ¿Y toca algún instrumento, canta? No, soy más o menos. Más o menos. Puede ser perfectamente una estrella de rock. Sí. Claro que sí. Toco de oído, sí. Me confunde con gente de rock, pero bueno. ¿Con quién Cancela, soy así, un tipo humilde. ¿A quién te pareces de estrella de rock? ¿Te confunden por algo en particular? ¿Te pareces a un músico de rock? Me dijeron al de los Jóvenes Pollioceros una vuelta. Pero... A Totti de Jóvenes Pollioceros. Pero Totti no es gordito. No. En su tiempo. Totti es flaquito. No, ahora. Ok. Hace un tiempo usted era flaquito. ¿De qué trabaja usted, amigo? Porque no le hemos preguntado. Soy telemarketer. Capo total. Bien. ¿Y le gusta Jóvenes Pollioceros? Sí, me gusta más Papo. Me gusta más Papo. Soy más rifero que esa cosa. Bien, bien, Jóvenes Riferos. Bueno, vamos a jugar, amigos. Dale, a ver. La primera de las preguntas te la va a hacer quién le tocaba. No te tengo idea. No sé. Bueno, Calori. Bien, decime una de las películas de Stanley Kubrick. Es fácil, vamos. Es fácil. Ayuda. ayuda. Hay una de... no puedo ayudarlo más. Naranja mecánica. Naranja mecánica. ¿Me cagas? Se lo acabo de decir. Voy a comer una naranja. Porque... una naranja. La naranja mecánica. ¡Sí! ¿Cómo habrá hecho? ¿Cómo hizo para sacarlo? ¡Es impresionante! ¿Cómo habrá hecho? Imagínate, sexy, un programa que premia el saber. ¡Espectacular, grosso! Hay que estar atento. ¡Claro que sí! ¡Ey, chabón! ¿Cómo sabés de cine? Es increíble. Es increíble lo que sabe. Un hombre que está viendo Rambo 3. Era obvio que sabía de cine. La siguiente te la va a hacer tu cumshot. Amigo querido del alma y del corazón, ¿usted toma subte? Sí. Bueno, le voy a preguntar entonces, decime una. Decime una de las estaciones de la línea A de subte. La línea A. A. Lima. ¿Qué? ¡Lima! ¡Lima, sí! ¿Cómo sabe de subte ese tipo? Capo, capo, ¿hace mucho que sabes de subte? No, me lleva mi señora siempre a pasear. Ah, me lleva mi señora al bowling, sí. Me lleva mi señora a pasear. Es una víctima de su señora, eso. Sí, sí, claramente. Muy buena risa, se ríe con libertad. Finalmente, escucha un hombre reír con libertad. Es muy buena la risa. ¿Estás con tu señora ahí? Sí, está acá, se está quedando. ¿Vamos a hablar con tu señora un segundo? Dale, espera. Por favor. Ella lo hizo ganar, ¿o no? Ella le dijo, ella le dijo la respuesta. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Gabriela. Gabriela, vos lo hiciste ganar a él. Es excelente. Es la mejor risa del mundo. Te levantó con la risa, ¿no? Claramente. No fue eso. Gabriela, cuando se cayó en el bowling, ¿me podés describir el momento del cual tu marido se cae en el bowling? Se dio la risa, es espectacular. No, fue impresionante. La masa cayó de espalda así. Dejó un bolso ahí, pobre. Los hijos se asustaron, los nenitos que estaban. No, la masa. ¿Usted se refiere a la masa por el del 100% lucha? Exacto. ¿No? Ok, correcto. Lo de gordito fue una subestimación. Sí. ¿Quién lo levantó? Solo, claro. ¿Quién lo va a levantar? No quería acercar nadie para... ¿Quién lo va a levantar? Se hizo como el que no había pasado. Nadie lo vio, ¿viste? No me vio nadie. Uf. Pero no, fue... me acuerdo y me río. Qué lindo. Bueno, te agradezco un premio, gracias, ¿eh? Beso grande, che. Besis. Es conmovedor. Qué lindo, sí, ¿no? Un matrimonio feliz a la tarde ahí. Es eso el distraído, dijo, ¿no? Sí. Vamos a jugar con alguien más, Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Sí, ¿cómo va? ¿Qué haces? Bien, che, ¿cómo te llamas? Raúl. ¿Cuántos años tenés? Qué bisaurio, ¿eh? 28, Marcos Aguinis en la quiniela. Bien. Pará, ¿te llamás Raúl y tenés 28? ¿Tus viejos eran radicales? No, a morir. ¿Eh? A morir, sí. Radicales. Leandro de segundo nombre. ¿Cómo? Leandro de segundo nombre. Raúl Leandro de segundo, claro, Leandro, no, Hipólito, claro. Le iban a poner Hipólito, te juro por Dios. Claro. Y ahora lo llevás con hidalguía, digo, vos también sos radical. No. Ah, es que igual todo el mundo piensa eso, pues, viste, por un tema de herencia, pero no. Tranca. Es más, digamos que banco a la presidenta en ciertas cosas, pero igual no dejan de tildarme de gorila por el nombre, ¿viste? Claro. Eso es malísimo igual, ¿no? Porque digo que cualquiera que es diferente ya es gorila, eso me parece cualquiera que piensa diferente. Sí, no es una pavada, pero bueno, la verdad, ponerme... De política sé muy poquito, ¿viste? Sí. ¿Cómo decirte? Me duele más, no que me tilden de gorila, sino que me tilden de no sé el nombre, ¿viste? 28 años, Raúl, a nombre de viejo, ¿viste? Claro, el que la puso en el baúl, ¿no? Como parte de la rima, es como heavy. Escuchame, ¿y tus papás cómo vivieron la situación del radicalismo en la última década? Mi viejo fue el más costoso. Para, no se te escucha bien. ¿Estás en algún lugar que no tenga buena señal? Sí, un comité. No, creo que no, ¿eh? Ahí va, ahí te escuchamos. Un comité radical. Bueno. A ver ahora, ¿se te escucha bien ahí? A ver, más. ¿Se escucha mejor? Sí, se te escucha un poquito mejor. Me decías tu viejo, ¿qué es lo que pasó con cómo vivió lo del radicalismo en los últimos años? Lo del... No, viste, le costó el tema del partido, viste, como medio que desapareció prácticamente. Sí, de no la Rúa. Sí, no es la mejor situación. Como con el tiempo admitió un poquito más, bancó un poquito más a la gente, si querés, del peronismo. O sea, antes, en otra época, no hubiese estado a favor de nada del peronismo, y ahora a Cristina la banca bastante dentro de todo. Yeah. Okay. Digamos que es un termo político y es como que se calma un poquito. Ahora, quien hubiese creído en otra época era, como decís, un anti-peronista y ahora está mucho más calmado. Capaz, no sé, está un poco viejo y... Está muy bien. Está más calmado por eso. Está muy bien. Si hacías 20 años después te ponían Néstor, ¿no? Sí. También otro nombre de viejo. Sí, claro. Bueno, estimado amigo, vamos a jugar rápidamente porque nos tenemos que ir y tenemos que poner una canción más que quiero que escuchemos entre todos, con alegría, amistad y amor. La siguiente pregunta te la va a hacer Fiorella Sargenti. Ya que hablábamos de política, decime uno de los candidatos a presidente de 2003 que no sean Néstor y Carlos. ¿Qué, el 2000? 2003. ¿Cambió? Sí, sí, claro que sí, claro que sí, espectacular. Que iba a ganar algo con Carrión. Sí, sí, sí. Bueno, la siguiente te la hace calor y si contestás bien ganás. Estamos todos así express. ¿Estás listo? Dale, dale, dale. Decime una de las películas dirigidas por Gerardo Sofovich. Bien. Ay, qué nervios. Por Gerardo Sofovich. Uh-huh. Me mataste. No es difícil. Que hay que inventar algo que sea de tetas y alguna no cosa. Es muy complicado. Bueno, la última te la hace el tuco, amigo. Amigo querido, esta la tenés que sacar porque es bastante facilonga. Decime uno de los personajes de Patoruzú que no sea Patoruzú. Fácil. Patoruzú. Dale. Patoruzú, maestro. Feliz, subite acá arriba. ¡Upa! ¡Vamos todavía! ¡Upa! ¡Upa! Abrazo grande, quedate en línea, ganaste, loco. Dale, gracias. Bueno, está. Vamos a hacerlo todo rápido. Gracias, Vale, por tu maravillosa operación. Gracias a nuestros ángeles. Fini, Gaby Larralde y a Yelén Tejerina. Gracias, Tucu Fiorella Calori y este equipo hermoso. Hola. Nosotros vamos a cerrar porque el 21 de noviembre en Luna Park toca Pulp. Anticipadas en ticketportal.com.ar al 53530606 o en sus puntos de venta. Es exclusivo de la Rock and Pop. Va a haber una transmisión de la Rock and Pop, pero en caso de que no lo puedas ver, entra a fmrockandpop.com. Calori quiere hacer un chiste. Porque todos sabemos que esa noche toca Pulp. Esa noche toca Pulp. ¿Quién toca esta noche? Esta noche toca Pulp. Chao, amigos. Hasta mañana. Quédate a escuchar Rock and Close con Mariano Clos. At St. Martin's College, that's where I got her eye. She told me that her dad was loaded. I said, my case will have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, are you so funny? I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. Cut your hair and get a job. And smoke some packs and play some pool. Pretend you never went to school. And still you never get it right. It's when you're solitaria. El paisaje cambia. Las voces se acallan. los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop.net, la red nacional de rock. Abrís los ojos y de pronto te encontrás en un túnel largo. Al final ves una luz resplandeciente y oís un murmullo que crece. Y ves que tenés los botines puestos, campeón. En minutos, Rock and Cross. Y todos jugamos de local. Rock and Cross. Solo por Rock and Cross. Donde el rock vive. Rock and Pop News. Saber, saber es poder. Legisladoras y comuneras de partidos de la oposición al gobierno porteño presentan este miércoles una serie de denuncias contra el jefe de gobierno Mauricio Macri por la suspensión del primer aborto no punible. El juez federal Ariel Lijo desestimó todas las denuncias de Amado Vudú en el marco de la causa por la imprenta Ex Chicone. El vicepresidente había denunciado en abril pasado una presunta extorsión que había vinculado a la disputa comercial entre las empresas Volt y la Ex Chicone. Las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron esta tarde la restitución de la nieta apropiada 107 en la sede de la asociación. Las abuelas celebrarán este año sus 35 años de búsqueda el 22 de octubre próximo, declarado Día Nacional del Derecho a la Identidad. La almohada maldita, lunes a viernes de 6 a 9. Me compré una remera tipo marinero. ¿En serio? Te lo juro. Gillespie en pijama y trompeta en mano te despierta muy temprano. Soy Popeye, es azul oscuro, azul marino con rayas blancas, tipo presidiario. La almohada maldita. Y el bolsillito azul sobre la raya. Solo por Rock and Pop. Parece que ahí le re mal. Donde el rock. El monstruo de las seis tetas, parejo. Vive. ¿Tenés cuentas pendientes? ¿Tenés cuentas pendientes? El rock también. Espacio publicitario. Sportline. Por todo. Para vivir el deporte. Sportline. Sportline. Ni siquiera me dejó la mirada de la dio. Cabarizo llega a su primer microtrap 13 de octubre en Argentino de Quilmes. Será noche sin secreto. La victoria va llegando y vos sos parte. 13 de octubre. Cabarizo en el microestadio de Argentino de Quilmes. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple. Es Claro. Rock and Pop. Rock and Pop. Rock and Pop. 95.9. Toda la información de River la encontrás en Pasión Monumental. E ingresá a www.pasionmonumental.com y entérate de las últimas novedades del conjunto millonario. En Rock and Pop navegamos a la máxima velocidad de internet con Fibertel. De la parte más gris de la ciudad de las diagonales. 100 años más. Guasones desembarca en el Gran Rex. 17 de noviembre. Localidades en venta en el teatro y por Ticketek. 5237-7200. Sábado 17 de noviembre, 21 horas. Guasones.